cada gesto bien estudiado, y te sueltas los cabellos, todo está bien programado. Con un gesto que provoque, te destapas algo el seno. Tienes miedo que te toque tu striptease, es un estreno. El echarpe de tu madre, mira lo que bien te está, y tal vez te lo ha prestado, o tal vez nada sabrá. Tu camisa se desliza y podrá caer quizás, pero dices ahora basta, no está bien que veas más. Con las manos tú te tapas, y al mirarte me estremezco. No hay duda que me amas, pero yo no lo merezco. Con risitas y escarceos vas jugando al escondite, al fingir que no te veo, solo logro que me excite. El echarpe de tu madre, mira lo que bien te está, el secreto que tenemos nunca nadie lo sabrá. Cuando dices como un crío, nunca más lo vuelvo a hacer. Dulcemente yo te miro y me hace enternecer. Cuando dices como un crío, nunca más lo vuelvo a hacer. Just one night, it's written in the moonlight, painted on the stars. We can't change ours. Don't give up on us, baby. We're still worth one more try. I know we put a last one by, just for a rainy evening, when maybe stars are few. Don't give up on us, I know we can still come through. I nearly lost my head last night. You've got stop believing there's still a little love left, even so. Don't give up on us, baby.

thousand ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me too. And where beside you all the way. If the world should stop with all things spinning slowly down to die, I'd spend the end with you. And when the world was through, then one by one the stars thank you.